¡Basta, irrabable! Y queso. Y tres láminas de... 4, 5, 6 láminas de queso. No se no va a lograr, po. ¿Quién no? 6 láminas de queso, 6 de jamón de pavo y la bicha grande. Sí, se logra. Y el de Jackson. Y el de Jackson vale 3. El de Jackson vale 150 pesos, güey. Ya. Keeping a museo baile. Keeping a museo baile. Que fingamos seu baile. O que fingamos seu baile. Baile, baile. El diabo es un magnífico. Tenía razón el Carlito que el protagonista es de la mierda. Cantan así los locos con un micrófono. Preguntando por él. ¿Se ubicaron? Ah, acá. Okay. Eso es lo mismo. Bacán. ¿Ya eso quería?